Todo era luz en ese día de primavera. Posada en el alambre que iba de un poste a otro, una pareja de calandrias se balanceaba con el viento y dejaba que el sol la acariciara. Él atrapaba de vez en cuando algún bichito volador y se lo daba en el pico a ella, que lo agradecía batiendo las alas. Se habían conocido hacía poco tiempo y él trataba de enamorarla, contándole que era muy buen cazador de semillas, que cazaba como ninguno moscas y mosquitos, que era tan amigo del zaino que éste lo dejaba posarse en su lomo mientras pastaba. Y esto y lo otro. De reojo, la miraba para saber si la había conquistado. Pero no. Ella torcía la cabeza una y otra vez para ver qué pájaro volaba en lo alto. Él supo entonces que era el momento de mostrar su habilidad más notable, la que hacía maravillar a hombres y mujeres que vivían en esos campos. «¿Sabes que puedo cantar como la curucucha?», le dijo. «No te creo», contestó ella. «Escucha». Y comenzó a imitar los trinos de la pequeña avecita. La calandria lo miró con admiración. «Y además, puedo chistar como la lechuza», agregó. «Escucha». Shh, shh. Realmente, shh, parecía que una lechuza estaba entre ellos. Shh, shh. «Y si lo quiero», declaró él, seguro de conquistar el corazón de la calandria, «puedo chirriar como una puerta vieja». Así fue. Él imitó, hinchando el pecho, el chirrido de una puerta que se abría lentamente. Esto fue lo máximo. Ella sintió que una cinta de seda ataba fuertemente su corazón al de él. Por eso, para que su compañero lo comprendiera así, comenzó a expulgarle la cabeza tan delicadamente que él se quedó medio dormido y casi se cae del alambre. Hubiera sido algo bochornoso. Acomodaban sus plumas, ya seguros de amarse, cuando escucharon al viento que les decía: «¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres!». Volaron las calandrias una junto a la otra, hacia el sauce que ya era todo ramas verdes, todo brotes verdes, ondulando a la luz de la primavera.